El América estaba jugando contra el Everton de Inglaterra en Houston, y un señor llamado Jesús Ramírez cantó el himno nacional. Mexicanos a grito de guerra, el acero a pesar del bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En esa patria tú tienes de oliva, de la paz de la tierra olivo. En la noche te llevas tu olvido, y en la noche de Dios, de Dios. Seña Palma, si quieres un moreno. Seña Palma, si quieres un moreno. Dios entero, mientras pase la actividad del cielo. Un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a grito de guerra, el acero a pista de bridón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Lo mejor es cuando dice, ponle otra vez, dice saque si pierde un moreno. Moreno, sí. Esa es la parte más. Porque ahí es cuando se queda que dice patria me pierde un moreno. Eso es... Pero aparte le va a hacer da dios. Ahí viene. En la noche te llevas tu olvido. Y en la noche de Dios, de Dios. De Dios, de Dios. Esta. Seña Patria, si quiere un moreno. Seña Patria, si quiere un moreno. Sí. Fantástico, ¿no? Y después de eso se fue al Gallo Giro ahí en Santa Ana, California, que es donde vive, a comerse unas carnitas, ¿no? O sea... Digo, es un público muy... Es que luego a Los Ángeles iba cada persona que, bueno, o sea, verdaderamente... Tú sabes que unos amigos míos que viven por allá les dicen a ciertos personajes que llegan por allá los cantunflas. Porque un día estaban en una tienda y ven un niño que agarra y le dice... ¡Mira, papi! ¡Unas cantunflas! Y el papá dice, qué cantunflas, vieja. Eran pantuflas. Son las pantuflas de Cantinflas. Son las cantuflas. Pero sí, luego llega a Los Ángeles cada persona que dices, bueno, entonces este cuate, pues evidentemente... Pero este lo autorizaron para cantar el himno. ¿Este sabes qué parece? Parece de esos salvadoreños que se vienen aprendiendo el himno nacional en el camión para que no los cache aquí la migra. O sea, así parece, ¿verdad? Como los de Goldos. Claro. Ponme el cachito, pero ese cachito. Dios. Ese cachito es el fantástico. Dios. Pierde un moreno. Pónmelo. En esa patria tú tienes de oliva, de la paz de la tierra olivo. En la noche te llevas tu olvido, y en la noche de Dios, de Dios. Seña Paco, si quiero moreno. Aparte le echa. Cuando siente que va mal, le sube.